Domingo 14 de agosto en Espacio Ave Fénix. Una sala de espera, una virgen y un altar. Un pueblo patagónico que conserva la memoria viva de la visita de Lady Di como una reliquia sagrada. ¿Alguien sabe cuándo va a morir? Dentro del Festival Provincial de Teatro en Chubut, La Bendición fue la obra seleccionada para participar de la Fiesta Nacional del Teatro 2022. Conseguí tus entradas anticipadas en El Plon, El Bolsón o en Sepia, Lago Puelo. Hasta que el cuerpo aguante, esperaremos el milagro, el portento, la advocación de la Virgen susurrando en nuestros oídos, en un idioma antiguo y desconocido, el misterio de la vida. Hay que engañar al tiempo. ¡Organiza! ¡Festi Diverso Disidente!